ahora desde esta mirada también un poco más alejada de la gestión, casi como volver a lo, al trabajo independiente, siempre lo he sentido, y volver a visibilizarles es importante. Creo que también Raúl hizo todo un recorrido por lo que significa una casa, pero también lo que políticamente significa en estos momentos, ¿no? Y eso es una reflexión que tenemos que hacerlo todos, creo, todos los gestores culturales, no solo por el tema de la ley de cultura, sino también como desde dónde nos involucramos nosotros hacia esa, a ese proyecto de ley, ¿no? Desde qué posición lo podemos mirar, reflexionar, exigir y sentir nuestros propios derechos con una ley, ¿no? Por otro lado, ese recorrido que Raúl plantea aquí frente a esa rendición de cuentas que da la ciudadanía, ¿no? Yo me siento parte de esa ciudadanía. También ubicar cada segmento, cada momento de lo que significa la casa, ¿no? Es decir, la biblioteca, los libros, la radio, los grupos que están dentro. Y claro, lo que me parece más importante es cómo el presidente de la casa hace una reflexión crítica, porque atrás de todo eso no estaba solamente decir, bueno, esto hacemos, sino también esto estamos todo el tiempo reflexionando, haciéndonos unas preguntas, también revisándonos. Maestro, ¿usted le siente a la casa una casa viva? Yo le siento una casa viva, pero también sí es verdad, es a lo que yo iba, ¿no? Es decir, ¿hasta qué momento todo el tiempo tenemos que ser críticos frente a lo que hacemos? Y yo creo que ahorita esa posición de Raúl es muy buena, ¿no? Porque, como digo, ¿no? Es decir, si estamos haciendo, a lo mejor sí hay que volver a replantearnos en los contenidos de lo que hacemos. No es tanto, no nos interesa tanto lo que hacemos, sino qué significa lo que hacemos, ¿no es cierto? Esa resignificación de los hechos es lo que acaba de plantear Raúl, y a mí me parece eso importante, porque eso es una dinámica permanente, de crear pensamiento. Maestra, ¿cuál es su criterio frente a este proceso de, digamos, de planteamiento de esta ley de cultura que ha sido tan discutido últimamente, pero que ha sido olvidado durante los últimos 7 años? Sí, yo tengo una posición frente a eso, es decir, creo que es importante que la ley salga, definitivamente. Que no sabemos en última instancia que hay textos en los que tenemos que dudar o pensar o estar atentos, ¿no? Creo que sí. Primero, por ejemplo, la ley habla muchísimo de tema de la cultura, de las culturas populares, de las culturas distintas, pero no habla mucho, no puntualiza mucho de los artistas, ¿no? Y claro, en algún momento una ley tiene que ser general, pero sí es indispensable que se hable de las necesidades de los artistas, de las artistas también, porque es un segmento de la sociedad que está, como bien lo dijo ahora Raúl, está totalmente desatendido. El mismo gobierno ha reconocido que se está en deuda, no solamente con el avance de las culturas populares y comunitarias, sino también con aquel segmento del que estamos hablando, que aunque seamos pocos en proporción a lo que es del país, esos pocos producen y reproducen y multiplican una cantidad de transformaciones simbólicas y de cohesión simbólica dentro de la sociedad. Entonces no es cuestión como de números o segmentos, pero sí es necesario puntualizar aquello, ¿no? Y por lo tanto, dentro de lo que sería una ley de cultura que va a regularizar un poco el sistema, es importante, es necesario. Sí, yo sí creo que en un sistema necesitamos articularnos, necesitamos conocernos, necesitamos abrir lazos de sinergias, de diálogos, ¿no? Maestra, pero en el proceso de planteamiento de la ley, al parecer no ha habido esa sinergia de la que usted justamente está hablando. Como, ¿cree que ha habido falta de espacios para discutir más esa ley en el sector de los artistas? Bueno, yo creo que se está discutiendo, se ha discutido. La pregunta mía siempre será, es decir, nosotros hemos tenido diferentes espacios para expresarnos, nos han escuchado. La pregunta es, ¿hasta qué punto eso que nos han escuchado realmente se va a traducir en ponerle en el papel? Porque yo sí siento que nos han escuchado, sí sé, durante todo este proceso, sí, sí. Pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Hasta dónde está aquello que nos escuchan? ¿Sí? Se transforma no solamente en la escucha, sino que se transforma realmente en algo concreto, tangible, que va a estar dentro de una redacción concreta, ¿no? Maestra, la última pregunta ya para ir cerrando la entrevista. ¿Cómo evalúa usted el estado de la danza ahora en el país? Bueno, yo siempre soy encantada y feliz de ver cómo los procesos han avanzado enormemente. Como tú sabes, yo tengo más de 46 años en la vida de la danza y he podido, yo digo, ser actor y cómplice y encubridora de todo un proceso, y ahora me encanta ver cómo las nuevas generaciones tienen proyectos, desarrollan sus propias inquietudes, y no solamente hacia una danza contemporánea creativa, sino también hacia otras expresiones performáticas, de investigación, de propuestas, y eso es maravilloso, eso es extraordinario. De todas maneras, seguimos en la lucha, ¿no? Porque sigue el trabajo de visibilizar la danza como profesión, como tal, todavía tiene que avanzar y cumplir otros derroteros, ¿no? Listo. Maestra, última pregunta. ¿A qué actividad está dedicada ahora que ya no está en la compañía? Sí, bueno, yo estoy feliz retomando mi propia vida independiente, que siento que de alguna manera la fui postergando, ¿no? Por cumplir un rol en donde hice muchos aprendizajes y creo que lo hice bastante bien como directora de la compañía. Y ahora estoy otra vez bailando, tengo tiempo para entrenarme, para hacer mis talleres, mi investigación. Ya presenté mi obra La Ciudad Invisible, La Torera, que la estoy difundiendo. Tengo en mente otro montaje maravilloso que me quita el sueño. Y también he preparado unos talleres para dar clases, es decir, retomar otras fases que es la danza, ¿no? Le agradecemos muchísimo a María Luisa González por a brindarnos este tiempo, este diálogo cortito aquí. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El comercio de bienes culturales se duplicó en el periodo de 2004 a 2013, a pesar de la recesión económica mundial y un desplazamiento masivo del consumo de películas y música hacia servicios de Internet, revela un informe de la UNESCO publicado este jueves. El estudio llevado a cabo por el Instituto de Estadística de la agencia refleja que el intercambio de bienes culturales alcanzó casi los 213 mil millones de dólares en 2013, en un reflejo del papel crucial que las industrias culturales juegan en la economía global actual. La UNESCO destacó que China es ahora el líder mundial en exportaciones de este tipo de bienes, seguida por Estados Unidos. Aún así, este país continúa siendo el máximo importador. El arte y la artesanía han ganado terreno en el ranking de bienes culturales que más se comercian, impulsados por la joyería de oro, un refugio en tiempos de incertidumbre económica. Una tendencia llamativa en esos 10 años ha sido la desmaterialización o digitalización de algunos productos, como la música, las películas y los periódicos, lo cual ha tenido un impacto enorme sobre estas industrias. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.